Luisito Carrió. ¡Díselo, Zaperoco! Yeah, boo! Yo no sé por qué hoy ya me culpas a mí. Cúlpame, cúlpame. Después de tanto y mira que le di. Cúlpame, cúlpame. Arroz, zapato, casa y comida. Cualquiera.